cosas bellas que hay a tu alrededor. ¿No ves en las flores un mundo con mil bellezas? ¿No ves la luz de amor en mí que brilla por ti? Quisieras encontrar, pudieras de unas piedras un diamante para ti. ¿No ves en las flores un mundo con mil bellezas? ¿No ves la luz de amor en mí que brilla por ti? Yeah.